tiempo de un año sufrí un desengaño cruel. Cuando más cerca creía tu vida y la mía, infiel, en un instante, con un tunante, la niña se fumó. Desde aquel momento, con triste lamento, sufro la desdicha de su amor. Busco otra, pues no consigo la vida sin dulce querer. Siempre vida alegre, risa, mucha risa. Y la mía, limpia.